Imaginariamente vamos a retrotraernos al año de 1882 para ver que dos ingenieros que trabajaban con Gustave Eiffel había comenzado a elaborar un proyecto para construir una torre metálica en la ciudad de París. Dos años después el proyecto estuvo terminado y estos dos ingenieros se lo presentaron al dueño de la compañía. El proyecto y el diseño fueron planeados para ser presentados en la Feria Mundial de 1889, que se realizaría en la ciudad de París y que además celebraba el centenario de la Revolución Francesa. Situada en el extremo sur del campo de Marte, a orillas del río Sena, este monumento que es símbolo de París y de Francia, es visitado en la actualidad por millones de personas y con su altura de 300 metros fue la estructura más alta del mundo hasta que la superó el edificio Chrysler de Nueva York en 1930. Trabajaron en su construcción, la que demandó dos años, 300 hombres que emplearon 15.000 partes de acero, 40 toneladas de pintura y desde la base hasta el tope de la torre hay exactamente 1.652 escalones. Su altura varía anualmente en 15 centímetros, esto debido a los cambios de temperatura, y en total pesa unas 7.000 toneladas. Más allá de ser el símbolo de un país y una atracción para millones de turistas que la visitan año a año, esta emblemática torre metálica ha tenido mucho que ver con la historia de la radio francesa y de las primeras experiencias a nivel mundial con las ondas electromagnéticas. De esto se trata la historia de esta semana. Soy Daniel Camporini y subamos a la Torre Eiffel con historias de radio. Desde su misma inauguración, la Torre Eiffel ha estado ligada a toda clase de experimentos científicos. En 1889, el primer director de la Oficina Central Meteorológica de Francia, que había sido creado unos pocos años antes, ordena instalar, con el permiso de Eiffel, una pequeña estación de observación en lo alto de la torre. En 1898, Eugène Ducretet logra instalar la primera conexión telefónica entre el tercer piso de la Torre Eiffel y el Panteón de París, distantes a 4 kilómetros. En 1903, Gustave Ferrier, miembro del ejército francés, intenta establecer allí una estación de radiotelegrafía, pero no logró obtener el permiso y el financiamiento del ejército, que confiaba más en las señales ópticas y en el envío de las palomas. A pesar de esto, Gustave Eiffel financió este proyecto con su propio dinero y aceptó que se instalara una antena en la cima de la torre. El experimento fue un éxito y, como hoy ya conocemos, esto sería la tecnología del futuro. Estas instalaciones, de exclusivo uso militar, fueron muy empleadas durante la Primera Guerra Mundial y se convirtieron en estratégicas. Regularmente se comunicaban con puestos de radio en la frontera con Alemania y más tarde con estaciones similares en los territorios coloniales, como la instalada en Casablanca, Marruecos. Se sabe que la primera transmisión de radio experimental desde la Torre Eiffel se realizó el 12 de enero de 1908, cuando el inventor estadounidense Lee DeForest, junto a su esposa Nora, transmitieron un programa musical. Luego, un puesto permanente de radiotelegrafía fue construido en el subsuelo sobre el lado sur de la torre, el que aún permanece en uso en la actualidad. Dos años más tarde, el 23 de mayo de 1910, la estación permanente de radiotelegrafía de la Torre Eiffel recibe el indicativo oficial de FL y comienza las transmisiones regulares de señales horarias. Et voici maintenant l'heure exacte qui vous est donnée par l'horloge parlante de Paris. Au quatrième top, il sera exactement 17 minutes. L'heure légale française est en avance, vous le savez, d'une heure sur l'heure GMT. En realidad, debido a las muchas críticas recibidas en esa época, se había llegado al acuerdo de derribarla en 1909. Pero al llegar la Primera Guerra Mundial, la importancia de la torre en las comunicaciones militares quedó en evidencia, y así se evitó su demolición, y las mejoras en su estructura han sido permanentes. El estudio de la Torre Eiffel fue llevado luego por decisión de Maurice Pivat al pilar norte de la torre y luego convertido en el Gran Palacio. La etapa más importante, luego de la Primera Gran Guerra, fueron las transmisiones experimentales entre la estación FL y la estación norteamericana NAA de la Marina, establecida en Arlington, Virginia, para el intercambio de información científica. Las transmisiones regulares de radiodifusión desde la torre comenzaron en 1921 con la puesta en el aire de programas exclusivamente musicales desde un fonógrafo, y hacia finales de ese mismo año ya se realizaban algunos programas en vivo. Este transmisor de onda larga tenía una potencia de 800 vatios y la antena era simplemente un cable que colgaba desde el tope de la torre hasta el suelo. Estas transmisiones comenzaron a ser escuchadas en Europa y Norteamérica en los años 30, cuando ya se realizaban en onda larga, media y corta a través de dos frecuencias, 6.120 y 9.525 kilociclos. Esto a pesar de que el sistema de antena de la onda corta no era el ideal debido al corto espacio existente en la cima de la torre. Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas de ocupación se hicieron cargo de todas estas instalaciones el día 6 de junio de 1940 y en agosto de 1944 pasaron a mano de las tropas estadounidenses. En nuestros días, esta sigue empleándose para transmisiones de frecuencia modulada y televisión. Sin duda alguna, es la mayor atracción turística del mundo y también podríamos decir que posiblemente sea también la estación telegráfica más antigua del mundo, ya que estas se realizaron a partir de noviembre de 1897 y durante todos estos años han sido empleadas por varias y diferentes organizaciones para realizar todo tipo de transmisiones experimentales. El uso de estas instalaciones se traspasaría desde el Ministerio de Guerra al uso civil en 1920 y ya desde 1921, desde la Torre Eiffel, muy tímidamente se comenzaron a emitir programas de radiodifusión. No sé qué servirá, mate que blanche qui fondra, tu sais me dire dans un sourire les mots que je désire. Sur la route du souvenir, je ne redoute pas l'avenir. Ma tête est blanche, tu tiens mon bras. Quel beau dimanche que celui-là. La llamada Poste de la Tour Eiffel se inauguró oficialmente el 6 de febrero de 1922, identificándose al aire como la radio militar de la Torre Eiffel. En esa jornada participaron del programa el secretario de Estado de Telégrafos y Teléfonos Paul Lafont y los comediantes Yvonne Printemps, Sacha Guitry y Lucien Gritilly. En este mismo año, las transmisiones de la Torre Eiffel comienzan a ser retransmitidas desde el transmisor de teléfonos y telégrafos en la ciudad de Lyon. Será el 24 de diciembre de 1921 que la radio de la Torre Eiffel iniciaría las transmisiones regulares de solo 30 minutos al día. Aquel programa también incluyó un boletín meteorológico, una revista de noticias y un solo de violín. A partir de ese momento, los programas se fueron ampliando poco a poco. La emisora sería inaugurada oficialmente el 6 de febrero de 1922. En 1933, el gobierno se apropia de la hasta entonces privada Radio París con la intención de reemplazar las transmisiones de la radio de la Tour Eiffel. Sin embargo, esta emisora seguiría operando en la onda larga por un largo tiempo y le cederá a Radio París el uso de las ondas cortas. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ici la station de Radio Paris sur les longueurs d'onde suivantes. 1648 mètres sur grande onde, 432 mètres, 312 mètres 8, 288 mètres 5, 264 mètres et 219 mètres 6 sur onde moyenne. Notre émission va commencer dans quelques instants. Técnicamente, la emisora surgió con una potencia de 800 vatios en la frecuencia de 115 kilociclos, pero con el paso del tiempo fue elevando esa potencia y cambiando de frecuencias. Poco tiempo después, sería trasladada al pilar norte de la Torre Eiffel, al palacio en los Campos Elíseos, y su potencia aumentada a 1 kilovatio, para alcanzar en su cierre los 80 kilovatios de potencia, pasando por los 5, 10, 12, 15 y 20 kilovatios. En la década de 1920 pasaría a emitir en los 113 y 207 kilociclos y en los años 30 en los 207 y 215 kilociclos. Y ya en sus días finales se la podía escuchar únicamente en los 1456 kilociclos de la onda media. De 1921 a 1923, la programación no tuvo demasiadas variaciones, hasta que en 1924, por el impulso de Maurice Pivat, el formato de los programas pasó a manos civiles. Las noticias fueron englobadas dentro de un programa llamado Journal Parlé, el diario hablado, y el resto de la programación se basaba en la participación de artistas teatrales, músicos de los Café Concert parisinos, los informes meteorológicos, las novedades políticas y deportivas, conciertos y veladas teatrales. Le Journal, composé pour être vu, rédigé pour être lu. Dites-moi, nous avons misé juste hier sur les élections américaines, ah, vous oui. voyez. Ah oui, en effet, la victoire de Franklin Roosevelt est écrasante. Ah, oui. Ah hein, 519 oui. mandats à Roosevelt. Oui. Contre 12 à M. Landon. Et c'est ainsi que les démocraties renforcent puissamment leur majorité dans les deux assemblées. Vous lirez à ce propos nos dépêches de New York. Dernières nouvelles étrangères. La guerre civile en Espagne. D'après nos dépêches de Madrid et de Rabat sur la bataille pour Madrid, nous apprenons que les gouvernementaux attaquent au sud. Les nationalistes progressent à l'ouest. Durante los años 20, la emisora se vio favorecida por la poca cantidad de emisoras, y eso le permitía poseer una audiencia relativamente importante. Pero ya en los años 30, no podía rivalizar con las otras emisoras nacionales, ni mucho menos con la de carácter privado, como Radio Cité, Radio París y la Post Parisienne. Ici Radio Cité. Longueur d'onde, 280 mètres 9. Allô, allô, ici Poste Parisien. Chers auditeurs, notre émission va se poursuivre par l'audition de l'ensemble vocal de Théodore Potorginski. Les artistes composant cet ensemble ont revêtu ce soir le pittoresque costume national ukrainien et je regrette que vous ne puissiez, comme moi, juger de la note charmante que cet effet coloré met dans notre studio. En 1933, la radio Tour Eiffel se quedaría con la frecuencia de onda media y cedería las frecuencias de onda corta a Radio París, una emisora privada que sería nacionalizada por el Estado. El 29 de julio de 1939, la emisora pasaría a manos de la radio de telégrafos y teléfonos de Francia, creándose la llamada Radiodifusión Nacional Francesa. Centre d'information de la radio française. Communiqué officiel numéro 168 du Grand Quartier Général en date du 26 novembre au soir. Activité réduite des éléments de contact et de l'artillerie. La Suède a protesté à Berlin contre l'extension du champ de mines allemandes le long de la côte méridionale suédoise. La navegación es devenue extremadamente peligrosa. La radio de la Tour Eiffel cierra definitivamente sus transmisiones en 1940, al ser saboteada por sus trabajadores ante la entrada de las tropas alemanas a París. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt: der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front zwischen dem Ärmelkanal und der Maginot-Linie bei Montmédy hat die ursprüngliche Absicht der französischen Führung, die Hauptstadt Frankreichs zu verteidigen, zunichte gemacht. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Soweit die Meldung aus dem Führerhauptquartier. De todos modos, la emisora sería reactivada el 1 de febrero de 1944 por los alemanes para difundir propaganda. Después de la guerra, la radio privada desaparecería por muchos años de los receptores franceses y solo funcionaría la llamada Radiodifusión Nacional Francesa. La Radiodifusión de la Nación Francesa presente. L'appel aux armes. Hasta aquí el programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y esto ha sido Historias de Radio.